escucho mi voz y quédate cerca, cerca de aquí, pa' que vuelas a mí. Escucha mi voz, cada que te pierdas, te doy mi sudor, te dedico mis fechas. Ay, ¿qué tenemos aquí? Bye. Siento que apretado si no si llevamos el techo. Que preguntas tan peludas son las que no me he hecho. Crees que si me rompa en el mundo se pondrá contento, siento que siento que escribí tantas cosas que no sentí nada más. Siento que no es amar. Siento que merezco más.